actúan todas las musas. Tú que desnudas mi alma sin prisa, tú que siempre has estado a mi lado. La única que no me ha abandonado. Yo que me creí enamorado de ti. Yo que no te rechacé cuando te conocí. Tú que siempre has aguantado. Cuando ellas marcharon, siempre viniste a mi amparo. Lo mío es amor constante y no arte. Arte es mirarse uno mismo y dibujarse. Es reflejarse en un folio en blanco. Unos destapan poesía, otros su vivo retrato. Soledad, nunca hicimos un trato, no hacía falta. Tú conocías de sobra mis trampas. A estas alturas ni la luz mala me espanta. A veces grano de arena, otras infinito como la pampa. Qué hermosa luna y esta noche, el aire fresco, el silencio, el derroche. Lejos de aquí, alguien piensa en mí, quizás. Quizás hay pétalos que lloran mi necesidad de libertad. Alguien que no me conocía y hoy me vio por dentro. Solo un día puede bastar si estás atento. Veo crecer mi lista de musas, pero soledad, tú eres la única que siempre está. Cada noche, cuando no puedo dormir, el mundo es demasiado grande y no me acostumbro a verme así a tu lado, a tu amparo. Bendita soledad, dibuja mi vida solo de un trazo. Soledad, soledad, soledad. Dibuja mi poesía. Dibuja mi poesía. Boceto de mi canción, transfórmala en imágenes, que quien lo vea pueda entender sus disfraces, sus mensajes, sus colores en clave. Bríndale al mundo esa llave. Si es que me cansé de gritar, ahora deja que hable. Soledad, tú siempre echándonos un cable. Tú siempre eres quien antes reacciona. Los hombres se hacen fuertes cuando se decepcionan. Cuando el pasado ya no hiere, cuando el futuro ya no se le teme. Cuando escuches este tema piensa que tú lo inspiraste. Tú y el embrujo de tu arte. Sabes, de ti podría enamorarme. Podría morirme por mirarte. Pero últimamente estoy más inerte. Sinceramente, no soportaría herirte. Dibújame en un parque escribiendo en mi cuaderno. Yo te cantaré bajo una farola sola, acompañada del invierno. Plasmando lo que tus ojos ven, convirtiéndolo en eterno. Buscando libertad en la prisión del lienzo. Pienso en ti, soledad, tú me ignoras. Pero cuando no te busco, sé que por mí lloras. Bendita tú eres entre todas las musas. Siempre he sido yo, ya no sé de qué me acusas.